a Chucho Monroy, Emilio Otero y Jorge Luis Fernández. Julio César Vargas. Oye, me parece francamente que hay que buscar la manera de hacerte un examen. Oye, porque eres tan incoherente que unas veces angelasta y otras tan amable. Una vez eres tan sencilla y otras veces tan arrogante, como si fueras tu consigna ser la chica desconcertante. ¿Y por qué ya no eres la misma? ¿O fue que te traumatizaste? Si es que alguien dañó tu vida, dime dónde está la herida para intentar curarte. Una mujer tan bonita, ¿por qué tiene que vivir esa filosofía? La reina de las creaciones, la que el divino hacedor le dio gracia y poesía. Pero tú, que te acercas y te alejas, que te marchas y te quedas, vistosa de Andría. Eso me parece, corazón, te digo de frente. Tú te me pareces, por favor, tan exactamente a la sombra mía, intangiblemente, que cuando te busco me huyes, que cuando te huyo me buscas. ¿Por qué motivo es que me eludes? No he podido entenderte nunca. Que cuando te busco me huyes, que cuando te huyo me buscas. ¿Por qué motivo es que me eludes? No he podido entenderte nunca. ¿Por qué motivo es que me eludes? No he podido entenderte nunca. Ana María y Alfredo de Lupo, los hijos. Con afecto al Bono y Raúl Fragoso, también a Yamil Rosso. Eres reina entre las reinas de una familia que es buena sin que sean magnates. Oye, siempre fuiste tan sincera y hoy tus amistades viejas dicen que cambiaste. Hay que ver tus piernas, tus cejas, tu perfil, tus ojos, tu andante, tu sonrisa, tu cabellera y tu manera de expresarte. Tanto que me gusta de veras y con tus cosas me alejaste. Pa' matar tu pena interna finge que eres amorera y de eso estás distante. A tus pies tienes el mundo, porque tú fueras distinta yo cuánto daría. Primorosa piel de luna, siendo cualquier cosa tuya yo feliz sería. Y es que tú, que te acercas y te alejas, que te marchas y te quedas, flor de lejanía. Eso me parece, corazón, te digo de frente. Tú te me pareces, por favor, tan exactamente a la sombra mía, intangiblemente, que cuando te busco me huyes, que cuando te huyo me buscas. ¿Por qué motivo es que me eludes? No he podido entenderte nunca. Que cuando te busco me huyes, que cuando te huyo me buscas. ¿Por qué motivo es que me eludes? No he podido entenderte nunca. ¿Por qué motivo es que me eludes? No he podido entenderte nunca. Milagro y Juan Carlos Camargo, primo, mi madre.